¿Os podría hacer unas preguntas para la radio? Sí. Bueno, más bien mi idea sería que... Espera. A mí lo que me gustaría más bien es que me hicieras tú las preguntas, que hicieras unas preguntas de lo que no entiendes de este conflicto y argumentándome por qué no lo entiendo. Te lo diría yo porque yo no sé. Preguntas de por qué Israel está haciendo esto, por qué cosas que tú no entiendas ahora mismo que te parecen que no son justas. Venga, pues ya está. A ver, ¿cómo empiezo? Espera. ¿Que por qué Israel está haciendo esto? Pues porque que no les parece justo que mataran a tres suyos. Y ya está. Y por eso. ¿Tú quieres decir algo más? Chicas, ¿os podría entrevistar a vosotras para un reportaje en la radio? Ah, sí. ¿Sí? A mí lo que me gustaría que plantearais aquí es cosas que no entendéis de este conflicto. ¿Por qué creéis que es injusto? Porque tienen que morir gente inocente. Y niños. Mujeres. Sí, ancianos. Se pelean entre ellos, pues que se maten entre ellos, pero que no tienen nada que ver los civiles. Los civiles no tienen ninguna culpa del mal gobierno que llevan todos los corruptos de este mundo, en realidad. Israel, tanto Estados Unidos, España, todo el mundo. Siempre lo que los pagamos somos los civiles y no ellos. Eso es lo que a nosotros nos levanta a hacer estas manifestaciones. No queremos que más gente muera. Eso es lo que queremos en realidad. Gente inocente. Claro. ¿Y qué es lo que no entendéis por parte de un país y de otro? Yo lo que no entiendo es que a los israelíes se les permita matar a gusto, a quien les da la gana, y nadie les condena. En cuanto a Palestina, una bomba y ya salen todos los telediarios, ha matado a un israelí. ¿Qué pasa? ¿Que los israelíes son mejores que los palestinos o no? ¿O que los palestinos no son humanos y los israelíes sí? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué condenaron a los nazis contra los judíos? Porque se está haciendo lo mismo, se está repitiendo la historia, la misma historia se está repitiendo. ¿Qué es lo que no entendéis de la historia de Gaza, por ejemplo? De cómo se ha desarrollado a nivel internacional, no me refiero que sea Gaza, sea Palestina, sino a nivel internacional, ¿qué entendéis? Porque ¿cómo se ha llegado a esta situación? La culpa en realidad de todo este conflicto ha sido que han dejado a Israel, digamos que Israel controla los países que pueden parar esto, ¿me entiendes? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, les dieron un trozo, los palestinos les acogieron y todo esto, les acogieron en su país, no hubo problema ni nada, y se han aprovechado de eso y han matado a inocentes, ¿y qué pasa? De un país entero que era de Palestina, ahora que quedan dos trozos, es como si viene ahora Marruecos y invade España, ¿España no se va a levantar? Pues lo mismo, yo no sé por qué ellos les dejan marginados, todos somos personas, todos deberíamos de hablar. Lo que no entiendo yo. ¿Vosotras pertenecéis a Palestina? ¿Qué país sos? No, marroquíes. Somos marroquíes. Vale. Somos musulmanes y aunque ya. No somos musulmanes... Pero esto no hay muchos cristianos. Sí, hay muchos cristianos. No se trata de religión, esto se trata de humanidad. Humanidad. Aquí las religiones quedan aparte. Y vale, ya está. Oye, pues muchísimas gracias. Nada, ¿vale? Gracias. Pues nada, cuando quieras. Que en los países árabes vemos en las noticias todos los días lo que está pasando en la ocupación en Palestina y en el occidente, pues la ocupación lo llaman conflicto o lo llaman guerra en vez de su nombre, que es ocupación o colonización, que la resistencia lo llaman terrorismo, que las colonias judías las llaman construcciones o... ¿qué más? No sé qué. ¿Entiendes el papel que juega la comunidad internacional? Bueno, más o menos. No muy bien. Pero, por ejemplo, hay cosas que a lo mejor no las entiendes desde tu punto de vista, que cómo están actuando. ¿No las entiendo o dices que no sé? O sea, yo creo que sí las entendemos. Son negocios políticos, meramente, y realmente lo que vemos es que vale más el negocio que tiene entre los países, que me refiero a armamentos, que lo que vale más eso que vidas humanas. Realmente vemos que ningún país políticamente hace nada por eso, porque cada país vera por su economía, por sus... Y que si se fuesen cucarachas no los iban a matar tan rápido y tan potente. Realmente es nuestra realidad que no ponen en la televisión, que nosotros investigamos día a día para ver realmente lo que está pasando y cuáles son los intereses, porque realmente si no hubieran intereses a espaldas de nosotros, que la mayoría no sabemos, no estaría pasando esto y no estaríamos dando la espalda como si no pasara nada. ¿Qué cosas están silenciando? Otra cosa importante que muchos árabes están en contra de Hamas, pero y Israel y en el occidente se dice que el problema es Hamas. Hamas no es no es la culpa de Hamas bombardear hospitales o bombardear instalaciones de la ONU o 66 años de ocupación, no es culpa de Hamas. ¿De quién es culpa? De los colonizadores, de los ocupantes, de los sionistas. ¿Qué cosas se están silenciando que os gustaría denunciar aquí ahora mismo? De los países que venden armas a los ocupantes. Ese es el caso de España, ¿no? Ese es el caso internacional. Realmente no solamente es España, sino todos los países que son proveedores. Les interesa más callarse y dejar que esté pasando esto, porque si no, ¿qué papel, como dices tú, qué papel tiene Naciones Unidas? ¿Qué está haciendo? Nada. Entonces, sí, claro. Un conflicto entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, todo el occidente se mueve, sanciones, reuniones, así que, pero masacres en Gaza, nada. No, las noticias nada. De ahora mismo, por ejemplo, no sé cuántos muertos estos días en Palestina y un muerto en Israel. ¿Cómo se justifica eso? Si jamás tuviera tanto armamento, si esto fuera una guerra, ¿por qué no hay tantos muertos en Israel? Esa es mi pregunta. Que acaben con el apartheid y la segregación racial en Israel, que la única culpa de los palestinos en Gaza que no son judíos. Esta es su culpa. Soluciones. ¡Buf! Soluciones. Boicoteo y sanciones y derechos iguales a todos. Que Israel tenga igual de derechos que todo el mundo. Que no por ser Israel se le perdone todo o se le calle todo. Que igual, te voy a poner un ejemplo, España bombardea el País Vasco. Si lo hubiera hecho, ¿qué habría pasado? ¿Se habría callado Europa? ¿Se habría callado el mundo? O sea, realmente nos ponemos en lugar de lo que está pasando en todo el mundo y vemos que tiene unos derechos extras que no tiene. Y la solución ahora mismo, como sabemos lo que pasa y la realidad en el mundo, es que haya tregua, que pare y que no muera más gente y que lleguen a una a un pueblo palestino, que son humanos. Sí, sí. Y que pare esto, porque realmente lo único que vamos a llegar es que desaparezca Palestina, que está desapareciendo. Que se extinga. ¿Cómo podemos desenmascarar todo este discurso que se han creado alrededor de este conflicto? Sé que son preguntas difíciles, pero yo voy en busca de respuestas, claro. ¿Pero qué significa? Desenmascarar, hacer ver que es mentira lo que nos cuentan. ¿Cómo se podría hacer? Manifestaciones y que salga todo el pueblo a la calle